volver a la época de antes. Bien, de regreso, estamos en comunicación con Yanina, habitante de Cuesta Blanca, a quien hemos entrevistado ya en alguna oportunidad, justamente, y reiteradamente, ante las distintas amenazas de desalojo en el barrio Comechingones, donde viven varias familias y que están resistiendo las amenazas, resistiendo los aprietes y resistiendo por la vivienda y la vida digna. Yanina, ¿estás allí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias, Marcos, por este llamado. Bien, hoy había un comunicado en el cual las mujeres organizadas y los chicos organizados desde Cuesta Blanca informaban que había amenaza de nuevo desalojo. ¿Es así, Yanina? Sí, en realidad son amenazas, digamos, de comentarios que nos llegan sobre demoliciones de una empresa acá en Chucruz que tiene OCAP y como que manda a avisar que está contratada para venir al día a demoler tales casas, así. Nosotros sabemos que eso sería una acción totalmente fuera del marco legal, ¿no? Y que es mandado por particulares a venir a tomar, digamos, posesión de nuestras casas, a decidir sobre nuestras casas, que no puede ser, ¿no? Es totalmente ilegal y bueno, eso es lo que estamos denunciando y tratando de difundir por todos lados, ¿no? ¿Han hecho alguna presentación judicial a raíz de estas posibles demoliciones o aún no? ¿O tienen que esperar que, digamos, comience el operativo, claro, por decirlo de alguna manera, como para ustedes poder realizar una denuncia? Claro, por un lado nosotros estuvimos reunidos con nuestros abogados de Oro Roca y en lo jurídico, digamos, no es posible que haya ninguna, digamos, ningún avance, ningún movimiento de parte de estas personas que dicen reclamar los terrenos, ¿no? Que es lo que venimos sosteniendo ya hace 4 años, que no tienen escritura. Y que no tienen ningún aval legal ni legítimo sobre estas tierras, que nosotros estamos poseyendo la tierra de forma legal y nosotros somos los verdaderos poseedores de estos terrenos. En lo jurídico, se presentó en agosto, la vez pasada, que recuerdan también ustedes, una nota de que tuvimos las mismas amenazas de demoliciones. Exactamente, Hubo sí. Un desalojo violento, que el desalojo ya es ilegal, digamos, porque no se ha enjuiciado a nadie. Entonces ya el desalojo es ilegal, que es lo que nuestra defensa sigue sosteniendo. A ver, Yanina, entonces Que nos enjuicen, digamos, y hay los desalojos son arbitrarios desde ya, pero también son de alguna manera extrajudiciales, o la justicia de alguna manera también actúa, digamos, patoteramente y envía desalojo incluso sin órdenes formales. Claro, es por una medida cautelar que ellos, el fiscal Marchetti de la Fiscalía número 1 de Carlos Paz, libera esa orden por medida cautelar, dice. Como dicen, o sea, esto sería así. No sé si hay delito o no. Todavía no enjuicié a nadie, no hay una causa. Pero por las dudas vamos a cortar si hubiera delito. Sería por eso es la medida cautelar. ¿Qué es lo que permite la medida cautelar? Exactamente, ¿no? Que el abuso de la medida cautelar, claro, justamente pero vulnera casi todos los derechos, porque no hay derecho a defensa, digamos. Claro, pero el tema, sí, el tema es que no se puede librar un desalojo por una medida cautelar. Lo que puede hacer es decir, bueno, lo que nosotros estuvimos pidiendo anteriormente era que si es por una medida cautelar y el fiscal sigue sosteniendo que sí, que va a efectuar los desalojos y todo esto que pasó en agosto, bueno, pero nadie puede tocar nada, digamos, en ese terreno hasta que no se diga hay o no delito. Claro. El tema es que se hizo desalojo con restitución. Es lo que nuestros abogados presentan como la super irregularidad. No puede haber una restitución de un lote si no hay una cosa, si no se enjuicia a nadie, etcétera. Bien, la Y lo que se restitución. presentó. Sí. Sí, decime. ¿Cómo? Decime, después te Y lo pregunto. que se presentó fue, dale, todo esto es por vía penal. Y nuestros abogados presentaron en lo civil una medida cautelar de acciones posesorias. Porque en este caso, la familia Carrizo de Liev, que fueron esta pareja con su bebé, que fueron detenidos, ¿se acuerdan? Sí. Ellos fueron detenidos por el código de faltas, por resistencia a la autoridad. Nada, no tiene nada que ver, digamos, con la tierra, con el terreno. Entonces, nuestra defensa presenta, en este caso, que fue, digamos, la familia que se desalojó a la fuerza, con todas las irregularidades y la ilegalidad y todo lo que nos podamos decir, se los desalojó igual. Entonces, nuestro abogado presentó en lo civil las acciones posesorias de esta familia. Porque en lo jurídico no estaban siendo acusados por usurpación, por ejemplo. Entonces, ahora lo que nosotros estamos denunciando es que hay una medida cautelar que acá no pueden venir a tocar nada, menos demoler una casa. Que se están moviendo desde lo privado, digamos, esta gente que se dice empresario inmobiliario, ¿no? Están mandando a empresas que realizan demoliciones y moviéndose fuera de lo legal, Es digamos, es lo que claro. estamos, y estamos tratando de dar aviso a la policía. No podemos hacer ninguna denuncia porque no es ni una amenaza ni esto ni esto, pero sí estamos dando aviso a la policía de que nosotros tenemos una medida cautelar, que no pueden venir a meterse a la casa de nadie acá a moler. Así que, Y estos ¿y tipos, quiénes son, digamos, mafiosamente, mandan a alguien, avisa. están identificados quiénes son los que envían, a la empresa a demoler, cuáles Claro. son los particulares, que son los mismos que la otra vez, digamos? Sí, son. Claro, son los mismos personajes nefastos de siempre acá en la zona que se dicen empresarios inmobiliarios porque realmente estafan a la gente porque les venden posesiones, no tienen escritura de nada, ni papeles de nada, no son herederos de nada, porque eso es el discurso que ellos dicen. Y bueno, son estos personajes, ¿no? Ortúzar, Cucanja, Catube, Croceto y todos connivencia con el Estado, acá con el municipio, con la presidenta, con la jefa comunal de Jordán. Eso Hay es la manera de un moverse, digamos. alineamiento, digamos, con el poder político, por supuesto desde el poder económico, ¿no? Que maneja el negocio inmobiliario, Seguro, que y maneja con el el Poder negocio, y Judicial con el poder también. judicial, claro. Eso seguro, el paraguas judicial está siempre, Claro. que es lo que sostiene, Claro. digamos, estas arbitrariedades. Claro. Bien, Sí, ¿qué no, casas, la casa de nosotros quién es? sabemos que no, no. ¿Ustedes saben la casa de quiénes se Perdón. está? Si tienen, digamos, en los trascendidos de que podría haber unas demoliciones allí en el barrio, ¿saben qué casas podrían ser demolidas? Sí, serían como este desalojo que mandó el señor fiscal Marchetti el 5 de agosto, que era para la familia Carrizo Lelier, que estuvieron detenidos, la familia Quiroz Céspedes, que es la señora que tiene una gran huerta en su casa, salen los medios, todo esto, y la otra familia es Kruger, que está con otros abogados, digamos. Bien, ¿cómo Son las tres las familias. tres familias, digamos, esas tres viviendas serían las que están amenazadas en lo inmediato, por lo menos, esas tres de ser demolidas? Lo cual implica toda una presión y un temor que es realmente insostenible, me imagino, para las familias, más allá de que estén organizados y en lucha. La verdad que solamente pensar que puedan venir a demolerte tu casa es terrible, ¿no? me hace acordar básicamente a cómo se ocupa los territorios palestinos, ¿no? Y cómo se demuelen las casas de habitantes palestinos simplemente por ocupación de tierra para realizar asentamientos, ¿no? En este caso, sin por supuesto el conflicto de Medio Oriente, pero la actitud fascista es la misma, ¿no? Es despojar a Sí, los claro. legítimos propietarios, o en este caso los legítimos poseedores de la tierra, en función de un negocio inmobiliario y violando todos los tipos de derechos, tanto de la ley nacional, incluso hasta supranacionales, como son tratados de los derechos humanos, ¿no? Económicos y sociales. Así que Claro. están organizándose para alguna actividad en especial en estos días o están en alerta, nada más. Sí, claro. Quería un poco responder a este comentario, que es algo que comparto, sí, plenamente lo que estás diciendo. Es que nosotros creemos que realmente están jugando con nuestro desgaste, con nuestros miedos, con las amenazas, con esta situación así de tensión constante, aprovechando la fecha, ¿no? Que quedan unos días para que entre la feria judicial y queriéndosela mandarse, digamos, estos últimos días del año, de la forma en que siempre nos tienen acostumbrados acá en Cuesta Blanca, ¿no? Manejándose con matones, armados, con amenazas, con lo mismo de siempre, juegan con eso. Y nosotros hacemos todas las lecturas posibles, igual seguimos atentos y estamos en alerta constantemente, estamos reunidos, en estos momentos estamos reunidos en las tres casas de la familia, y charlando un poco y haciendo una evaluación del día de hoy, ¿no? Sí, y estamos así mañana y pasado, por eso seguimos invitando, como nuestro comunicado estamos poniendo, de que recibimos a todas las personas que quieran venir a apoyarnos, a conocernos, simplemente como veedores, ¿no? Como observadores, y ver lo que está pasando acá y cómo se mueve todo el aparato de poder, ¿no? De la zona que en muchos lugares se están manejando igual, ¿no? Hace poco estuvimos en el encuentro provincial de tierras y lo que veíamos y charlábamos, compartíamos con un compa que está en la misma situación que nosotros, es el mismo mecanismo de los mega emprendimientos inmobiliarios, la venta de la tierra, la mano con el poder judicial, la fuerza pública, como la policía de Córdoba, ¿no? Y los funcionarios, los gobiernos de turno, porque cada uno saca una rodaja de esto, Sí, aparte la que en el privatización, fondo, ¿no? digamos, lo... Es la privatización Claro. no solo de la tenencia de la tierra, que ya es más que obvio, porque es un estandarte, digamos, sobre todo en nuestro país y en los sistemas capitalistas, pero es la privatización de las instituciones públicas también, ¿no? Porque el poder económico concentrado, el poder económico, digamos, que se dedica exclusivamente al negocio inmobiliario es un poder enorme en el cual, digamos, tiene el manejo casi particular de esferas del Estado, como ser las policías locales, ¿no? Y provinciales, Claro. municipios, como decías vos, poder político y también poder judicial, ¿no? Entonces, es como bastante pesado, ¿no? Bueno, creo que mejor lo podrías explicar vos, pero bastante pesado enfrentar esas situaciones donde, digamos, casi no hay espacio, pareciera, ¿no? A vista desde fuera, como que no hay espacio ni siquiera para la lucha, lo cual no es cierto, por supuesto, pero lo que se busca siempre es es la desmovilización, es el miedo, imagino yo, y la presión para abandonar la lucha. ¿Cómo lo están viviendo ustedes en este último tiempo, desde las últimas veces que hablamos a hoy, digamos, entre ustedes? ¿Cómo ¿Ha ido creciendo el apoyo de la gente de la zona? ¿Cómo son los vecinos que no son de ahí, justamente del barrio, de otros barrios? ¿Qué relación tienen ustedes? ¿Les dan apoyo o les restan apoyo, no? Porque te pueden tranquilamente otros No, barrios de otros la verdad vecinos. que por suerte, sí, la verdad que por suerte cada vez más el apoyo de la gente, que de los barrios cercanos y de otras tomas de tierra, de otras localidades, cada vez se acerca más gente a apoyarnos o nos mandan mensajes, llamados, de otras radios bastante lejos, llaman, nos levantan nota, difunden nuestras problemáticas y eso es lo que a nosotros nos ayuda a esto, ¿no? A no quedar en la invisibilidad, ¿no? Nos dan una mano muy grande con esto, como estás haciendo, Marco, difundiendo en tu radio nuestra problemática y poder tener voz también en todo esto. Porque nosotros seguimos sosteniendo que acá la cuestión es que no se quiere que se sepa la cuestión de fondo acá con el tema de la tierra, ¿no? Porque se cae todo el sistema capitalista, sino de que el acceso a la tierra, de que hay tierras posibles a ocupar, que la tierra es de los pueblos, la tierra no es de nadie. Y Pero que la está. gente tenga conocimiento de eso, es lo que no se quiere que se sepa. Por eso las causas nuestras son por otras cosas. Porque todos dicen, sí, los vecinos del barrio comen chingones, la toma, son usurpadores, aparte son todos prescriptos. Sí, ahora sí somos prescriptos porque estuvimos detenidos por otras cuestiones que nos inventaron, digamos. El famoso código de faltas de la provincia de Córdoba, digamos. Ahora sí somos prescriptos, pero antes se decía que nosotros éramos de una villa de Córdoba, que habíamos venido, que no sé qué, que Y éramos así todos fuera, así, y delincuentes así y fuera así, bla, ¿no? Digamos, y así fuesen bla. ex habitantes de una villa de Córdoba o del Gran Córdoba, están allí porque necesitan un espacio para vivir, y si se han trasladado de una villa o del Gran Claro. Córdoba es porque, o del lugar que fuere, es porque allí estaban encontrando una mejor forma de vida para ustedes y para sus hijos, ¿no? E hijas que en muchos casos Claro, tal cual. son familias numerosas. En otros no, pero digamos. Claro, porque la situación habitacional en todo Córdoba nada más. Y somos realmente expulsados de las ciudades. Claro, es que. Ya o estábamos hacinados, nuestra familia ya no había más espacio para estar viviendo con ellas por distintas situaciones. Y de una es que somos expulsados de la ciudad porque ya no. Elegimos no vivir así, hacinados. Y además la ciudad expulsa justamente por lo mismo que ustedes están viviendo allí en Cuesta Blanca, lo mismo ocurre en las grandes ciudades, que podría ser Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿no? Donde a la clase trabajadora se la expulsa de las ciudades cada vez más hacia la periferia de la ciudad y después se tienen que ir justamente por el mismo negocio inmobiliario en el cual destierra a asentamientos, villas, barrios humildes en función de poner en una sola manzana, donde por ahí vieran 50, 60 familias, en una sola manzana poner 4 o 5 mega edificios donde entran 400 o 500 personas, ¿no? Y te alquilan hoy a precios de Claro. 7.000 u 8.000 y 10.000 pesos un departamento. Claro. Se reproduce a sí Sí. mismo y, digamos, y quienes quedan en las ciudades son la clase trabajadora un poco más acomodada y los que realmente tienen y concentran el dinero, ¿no? Y expulsan a la clase trabajadora hacia las Tal cual. afueras. Eso es, digamos, terrible y es lamentable, pero ocurre todo el tiempo, ¿no? Uno lo puede ver en Nueva Córdoba, donde Nueva Córdoba fue desplazando a parte de Barrio Güemes, hemos hecho entrevista con respecto a eso, donde los megaedificios están destinados a estudiantes y no son estudiantes de la clase trabajadora los que van a vivir a Nueva Córdoba en su gran mayoría, ¿no? Son estudiantes hijos de la zona más rica del país, que es la Pampa Húmeda, hijos de sojero, de toda la, digamos, no es que está pensado para que todo el mundo acceda, ¿no? Sino reproduce la clase. Claro. Claro, gente que tenga el poder adquisitivo para pagar los precios de los alquileres de hoy en día, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Janina, ¿querías Así es. agregar algo más? Esto del estado en el que estamos, que realmente estamos acá súper plantados, no tenemos miedo, no tenemos miedo a ninguna amenaza, sabemos que es más fuerte que este camino que estamos transitando no va fuera de la legalidad, sabemos que estamos ejerciendo un derecho y seguimos invitando a la gente para que venga y que se informe, conozca y se lleve también herramientas para poder acceder a la tierra, ¿no? Porque esto vemos que cada vez somos más los que estamos en esta situación y nada, estamos con un buen ánimo, la verdad que estamos acompañados por muchas personas, muchos compañeros, organizaciones y bueno, acá estamos, la verdad, bien plantados y sin miedo. Bueno, Janina, muchísimas gracias por la comunicación y por decirnos cómo está la cosa allí. Te mandamos abrazos, Pablo, que está en los controles, y yo que estoy aquí en la conducción del programa. Y esperemos que la próxima salida sea para hablar de otras cosas más amables, ¿no? Digamos que no siempre tenga que ser la confrontación, la resistencia, sino algún día poder hacer una entrevista donde el acceso, la permanencia y la vivienda de la cual habitan cada uno y cada una de las habitantes de Cuesta Blanca esté asegurada, ¿no? Así que, pero igual vamos a estar en Tal contacto cual. permanentemente. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y a Pablo también de los controles. Un abrazo grande para todos. Gracias. Y el derecho fundamental de la mujer a la intimidad, a la comunidad.